WERR 104.1 FM Vega Alta San Juan. WZER 104.3 FM St. Thomas USBI. Redentor, conocida por ser el laboratorio de música cristiana contemporánea. Número uno para escuchar Worship Hits. La primera cristiana. Solo Worship Hits. En Redentor nos preocupa genuinamente los últimos acontecimientos que vive nuestro país. Y sabemos que a ti también. Es por eso que unimos fuerzas con diferentes entidades y causas dirigidas a fortalecer la fe de nuestras comunidades para orar por Puerto Rico. Y queremos que seas parte de ello. Durante 100 días, a partir del 25 de julio, puedes recibir una notificación diaria desde nuestra aplicación gratuita que te recuerda cómo y por qué orar. Descárgala en Google Play y App Store. Se llama Redentor. Cada día de nuestro viaje de oración de 100 días se centrará en un tema o situación actual. Los motivos de oración incluyen el arrepentimiento, el avivamiento, la reconciliación, la restauración, la redención, la reconexión y el reino de Dios. Levantemos nuestras voces y pidámosle al Espíritu Santo que traiga avivamiento sobre nuestra isla. Desde el 25 de julio, activando las notificaciones de nuestra aplicación móvil. Se llama Redentor. Busca más detalles sobre los 100 días de oración accediendo a redentor104fm.com. Prepárate para una experiencia inolvidable de adoración en el Choli. Redentor y Arroz Goya presentan Oasis Ministry en su esperado regreso a la isla. Generación Fuego Tour. Marca en tu calendario la fecha del 12 de octubre y juntos llenemos el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una fiesta de adoración. También una poderosa administración del pastor Juan Carlos Harrigan. Mira, alguien, lo que Dios va a hacer contigo, no va a esperar que amanezca para que ocurra. Esta misma noche algo va a suceder. Oasis Ministry ha escalado rápidamente en el corazón de los boricuas, dejando huellas con presentaciones impactantes en los pasados 2 años. Con 4 llenos totales. Esta será su tercera vez adorando en nuestra tierra. Los boletos ya están a la venta en Tiquetera, así que consigue los tuyos antes de que se agoten. Una producción de Mar de Cristal Music Events y No Women Entertainment para Redentor. Cientos de personas han aprovechado esa gran oportunidad. Ahora le toca a los niños. 104.1 FM, 104.3 Redentor presenta a la reconocida profesora de canto Omaira Martínez y el reconocido payaso Remy en A Viva Voz, el Coaching Kids. Saludos, te habla Omaira Martínez. Y yo, el payaso Remy. Juntos. Para salvar las voces de los niños. Deseamos que tus hijos participen de un taller de técnica vocal diseñado para niños de 7 años en adelante, acompañado de un adulto. En un ambiente sano, divertido y junto a otros niños, descubrirán sus voces. Aprenderán a usar su instrumento de manera saludable. A utilizar el micrófono correctamente. A proyectarse frente al público. Y a cantar lindo sin lastimarse. ¡Sorpresa! Líderes de niños pueden participar. Y mamá o papá también aprenderán. En A Viva Voz Coaching Kids. Sábado 30 de agosto en la iglesia Sendero de la Cruz en Atorrey. Nuestros invitados especiales: la soprano Tiffany Ann, el niño adorador Adam David y nuestro pianista puertorriqueño con carrera internacional Adlan Cruz. Y yo, Lisandra Montt, estaré como moderadora. Yo voy para allá, ¿verdad? Que tu niño vaya listo con su pista musical por si lo escogen para cantar frente al público. ¡A Viva Voz Coaching Kids! Sábado 30 de agosto en iglesia Sendero de la Cruz, Atorrey, 9 a 2 de la tarde. Boletos en redentor104fm.com. Llama 787-751-1310, 379-9456. Boleto incluye merienda, almuerzo y materiales para los niños y un acompañante adulto. Ofertas para grupos disponibles en 787-379-9456. Auspician Iglesia Sendero de la Cruz, Blessing Recording Studio, Martínez Monel Brand and Marketing Agency, Realty Kings, CR Logistics y EK Media. WERR 104.1 FM Vega Alta San Juan. WZER 104.3 FM St. Thomas, USVI. Redentor, conocida por ser el laboratorio de música cristiana contemporánea. Número uno para escuchar Worship Hits. La primera cristiana. cualquier otro lugar, pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó. Intenté huir por miedo. La zarza por el fuego no se consumió, y la voz que salió de ella un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mil. La zarza por el fuego no se consumió, y la voz que salió de ella un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día. apagará. Y no se apagará. No se apagará el fuego de Dios. El fuego de Dios. En mi casa, en mi familia, en mi generación. El fuego de Dios arderá. El fuego de Dios. Señor, anunciamos un nuevo tiempo, un despertar de nuevas generaciones, amando tu presencia, amándote a ti primero, menos de nosotros, más de ti, menos de mí. Que esa llama de tu presencia, que la llama de tu gloria, la llama de tu Espíritu Santo, en mi casa, en nuestras generaciones y en todas las naciones, arda con más fuerza y vuélvenos a encender. La iglesia dice, vuélvenos a encender, vuélvenos a encender. Anunciamos que la llama arderá, esa llama arderá, y no se apagará. Esa llama arderá, y jamás se apagará. Se apagará en mi generación, en toda la iglesia, en todas las naciones. Gritamos, la llama no se apagará, la llama no se apagará. Esa llama nunca, nunca se apagará. Redentor, la adoración comienza aquí. Éxodo 14:14 nos dice, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Y ese pensamiento nos recuerda que debemos confiar en Dios y que debemos mantener la calma en medio de las crisis. Laura Mercado contigo, adora con Worship Hits. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, mi Señor. Solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias. daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Gracias. Siente el calor del verano. Siente el calor del amor de Dios. ¡Redentor! Recuerdo el día desde entonces, bajé de San Juan a Ponce para escuchar tus latidos del corazón. Eso fue el año 2011 y escuché como a las 11, felicidades tendrán un varón. Me diste el título de padre, igualmente a tu madre, y ese curso en la escuela nunca se dio. No había un manual que me otorgara respuestas para mis preguntas, pero el amor fácil lo resolvió. Y fui cubriendo los antojos de tu madre, por el día, noche y de madrugada. Parecía que desde el vientre estabas en un partido, pues pude sentir muy bien esas patadas. Y fueron 9 meses que alegre te esperé, 9 meses que también desesperé. Monté una cuna que nunca usaste, pinté tu cuarto y tu llegada preparé. 9 meses que alegre te esperé, 9 meses y mira cómo ha crecido. Y somos tan parecidos que cuando siente, pues debes estar consciente de algo que quiero explicarte. El mundo es fuerte y no te guíes por la suerte, que aquello que te divierte también puede desviarte. Busca la fuente de vida y sé diligente con el tiempo que se invierte de rodillas para llenarte. Y dale gracias al Señor toda la vida cuando te levantes y también antes de acostarte. Y no te olvides de la honra, el respeto, la obediencia y de vez en cuando un par de mensajitos. De esos abrazos espontáneos que la vida nos regala, hijo mío, yo también los necesito. Para que sigas alegrando mis mañanas, para que me ayude a espantarle los nenes a tu hermana. Yo voy a estar en la esquina de tus peleas para ayudarte siempre cuando suene la campana. Cuidado con los necios y con quien te afilia, y no pongas un extraño por encima de tu familia. Siempre mantente recto, enfocado y en vigilia. Y recuerda que a Dios no le agrada la gente tibia. Tú tienes una identidad plasmada, a la presión de grupo nunca deberías probarle nada. En Dios siempre debe estar esa mirada, y que caigan bendiciones sobre ti como cascada. La adoración comienza aquí. ¿Te sientes cansado o cargado, como dice la palabra? Recuerda que cuando estamos agotados podemos descansar en Jesús. Es Laura Mercado, más Worship Hits. Escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado. Para